habían avisado previamente, concretamente fue eso, y que la venta se trasladaba a la vuelta. Ah, pero ¿quién le había avisado? No me quedó muy claro. No. ¿Los dueños del lugar de venta, digamos? No, no, no, la misma policía les había avisado. ¿Y eso lo denunciaron que los vecinos? No. Es como, como decir, incluso en ese llamado, guarda que vamos a hacer un operativo para que vengan todos o para difundir en los medios, como si fuera eso, y lo demás sigue todo tranquilo acá a la vuelta, ¿eh? Una cosa así. Los que llamaron a la radio son los vecinos, ¿no? Los integrantes de Drogas Peligrosas. No se entendía una mierda lo que dije, pero bueno. Los que llamaron a la radio fueron los consumidores, sí, que, indignados porque fueron a comprar, les dijeron, no vayas a comprar que cae la cana en 5 minutos, andate a la vuelta porque se trasladó el kiosco a la otra vuelta. Ah, ahí está más claro, ahí va. Lo planteé ya cuando él estaba procesado, se iniciaban los juicios en el 2003, lo volví a plantear en el 2007 y he perdido siempre 13 a 1. Vildor Garabelli, miembro del directorio del Colegio de Abogados, hablábamos sobre la quita de la matrícula profesional a Melón. Para mí es una alegría muy grande y estoy satisfecho, es un logro de todos los abogados que hemos impulsado de que este personaje no puede ser abogado, ni cruzarnos con él en los pasillos del tribunal, ni nada absolutamente de eso. Lo importante es que ningún abogado del directorio salió a defenderlo. Lo que se discutía como era una cuestión meramente técnica. Bueno, ¿están contentos? Sí, estamos felices, ¿eh? Sí. La verdad que estamos felices. ¿Qué no puedo preguntar si están estamos contentos? Estamos contentos. No, si no somos Riquelme. Riquelme está feliz. ¿Viergo, usted es feliz? No, yo tampoco. No, de ninguna manera. Tengo algunos momentos así. La felicidad no está fugaz, chicos. A ver, no es una condición. No. Uno puede ser feliz por todo el tiempo. No digo que uno sea feliz todo el tiempo. Uno puede ser feliz todo el tiempo. Para mí la felicidad es un estado más mediato, más estable que la alegría, por ejemplo. Si uno es feliz, no hay eventos desafortunados que puedan sacarlo de esa felicidad. Riquelme, ¿estás feliz? Riquelme, está feliz. Para mí la música nunca es un fondo. Uh-huh. Es un primer plano. Por lo tanto, me distrae. Termino, la mente termina siendo ganada. Termina cantando usted. Claro, o termina siendo ganada con lo que me provoca la música. Bueno, le invitamos a que un día elija música. Los 4 temas en su casa, puede traer 4 discos que le gusten a usted. Y después no lo va a poder pasar, por eso le digo que yo no puedo traerlo. Bueno, está bien, Alicia, no traiga. Déjeme hacer señas. Ahí hay gente sentada en el lugar de Fabián haciendo señas que no son propias, le claro, voy a decir. Claro, hacía señas de un disco grande, claro. A diferencia de los discos compactos, que son más chiquititos, que ahí sí tenemos... Esta semana, con la intervención del Hogar del Huérfano, damos un paso sustantivo en ese cambio que se hizo de la ley, pero que no se veía reflejado en las prácticas. Nos falta muchísimo con los menores. Yo siempre digo que para los niños y los ancianos, a diferencia del resto de la población, ellos no tienen tiempo. Un año en la vida de un niño puede justificar la posibilidad del desarrollo normal futuro. Hay una desvalorización del niño, a pesar de todo lo que dicen. Porque usted lo escucha y dice, qué gente cómo ama al niño. Lamentable el tratamiento del tema de Zaffaroni. Yo me sumaría a la idea de que esto tiene olor feo, digamos, ¿no? Yo no me arriesgaría a decir que es una campaña, porque a la cabeza de esta campaña estaría gente que la verdad no podría llevar ninguna campaña nunca. De algunos candidatos a ser presidente, lamentable. Y me estoy refiriendo principalmente a Alfonsín. El primero que salió a pedir la renuncia. No, pero además en el modo, la forma. Lamentable. Pobre padre, menos mal vuelvo a decir que está muerto. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., se declaró buen chinero. Perdón. ¿Buen qué? Buen chinero. ¿Que juega a las chinas? Sí, se ve que sí. Y aseguró... Yo inventé la sopa de plim, plim, plim, plim. ¿La sopa de? Zapallo. Sopa de elemento secreto. De chin, chin, de chin, Kung chin. Fu Panda. Y no me... De chin, chin, chin, no. Y la felicidad, Juani, al final. Yo soy feliz. Soy feliz. Pese a la derrota. Avísele a su cara y a su tono de voz.